Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Cuentos con Vos y con Vos. Soy Leila, Leila Nates. Y hoy mis invitados son, por decirlo así, etéreos. Son ellas la muerte y los sueños. Ambos etéreos y ambos reales. Ambas paradojas de la vida. Tal vez ellos son la otra cara, esa que la termina por sustentar. Esa cara que le da sentido. Tal vez. ¿Cuántos he escrito sobre la muerte y los sueños? ¿Cuántas ideologías nacieron? ¿Cuántas religiones? En fin, hoy contaré historias breves, donde estos dos son protagonistas, donde el humano se ha manifestado indagando o atreviéndose con las palabras a desafiar a la muerte o a perderse en los sueños, y así explicarse en esta vida. Entonces, empecemos pues. Una vez, una mujer que comía y bebía alegremente y tenía cuanto podía anhelar su corazón. Un día, deseó fervientemente vivir para siempre. Los primeros años todo fue muy bien, pero después empezó a encogerse y a arrugarse hasta que no pudo andar, ni estar de pie, ni comer, ni beber. Pero tampoco, escuchen bien, pero tampoco podía morir. Al principio la alimentaban como si fuera una niñita, pero llegó a ser tan diminuta que la metieron en una botella, sí, en una botella de vidrio, y la colgaron en una iglesia. Todavía está ahí, en la iglesia de Santa María, y es del tamaño de una rata, y una vez cada año se mueve. Había una vez un joven jardinero, fuerte y alegre y vivaz, a quien un día la muerte se le apareció y le hizo un gesto. El joven jardinero creyó que era un gesto de amenaza y, desolado y despavorido, corrió hacia donde el señor que lo empleaba. Él le contó lo sucedido y le rogó que lo dejara irse a su pueblito, a la Esmeralda, para poder huir de la muerte. El señor, claro, por supuesto que lo dejó ir, e incluso le dio unas monedas para que se fuera más rápido. A la tarde, el señor andaba por los jardines y también se encontró con la muerte. Y él se le acercó y le preguntó que por qué había asustado a su joven jardinero por la mañana. Y la muerte le contestó: "No, no, no, yo no lo asusté, yo no lo amenacé, sino me sorprendí, pues lo veía esta mañana lejos de su pueblo, de la Esmeralda, y esta noche debo tomarlo justo allí, en su pueblo, en la Esmeralda". Una vez, aunque ustedes no me crean, tuve como una aparición. Bueno, en realidad, los ángeles una vez me comunicaron, me contaron así de chismosos, que falleció un teólogo que se llamaba Melanchthon. Y a él, cuando se murió, le fue suministrado en el otro mundo una casa, ilusoriamente igual a la que había tenido en la Tierra. A casi todos los recién venidos a la eternidad les ocurre lo mismo, y por eso creen que no han muerto. Bueno, continuemos, pero bueno, esa casa tenía todos los objetos domésticos iguales, la mesa, el escritorio, la biblioteca. Y entonces cuando Melanchthon se despertó en ese lugar, reanudó sus tareas literarias como si no fuera un cadáver y escribió durante unos días sobre la justificación por la fe. Como era su costumbre, no dijo una palabra sobre la caridad. Los ángeles notaron esa omisión y mandaron a personas a interrogarlo. Y Melanchthon les dijo: he demostrado irrefutablemente que el alma puede prescindir de la caridad y que para ingresar en el cielo basta la fe. Esas cosas las decía con soberbia y no sabía que ya estaba muerto y que su lugar no era el cielo, ni tampoco el infierno. ¿Quién sabe además si eso existía? Bueno, pero en fin, cuando los ángeles oyeron este discurso, lo abandonaron. Lo dejaron ahí, a la deriva. Entonces, a las pocas semanas, los muebles empezaron a fantasmarse, hasta ser invisibles, salvo el sillón, la mesa, las hojas de papel y el tintero. Además, las paredes del aposento se mancharon de cal y el piso de un barniz completamente amarillo. Su misma ropa ya era mucho más ordinaria. Seguía, sin embargo, escribiendo. Pero como persistía en la negación de la caridad, lo trasladaron a un taller subterráneo, donde había otros teólogos como él. Ahí estuvo unos días. Y saben que empezó a dudar de sus tesis. Y bueno, gracias a esa duda le permitieron volver. Su ropa era de cuero sin curtir, pero trató de imaginarse que lo anterior había sido una mera alucinación y continuó elevando la fe y denigrando la caridad. Un atardecer sintió frío. Entonces recorrió la casa y comprobó que los demás aposentos ya no correspondían a los de su habitación en la tierra. Alguno contenía instrumentos desconocidos. Otro se había achicado tanto que era imposible entrar. Otro no había cambiado, pero sus ventanas y puertas daban a grandes médanos, muy grandes médanos. La pieza del fondo estaba llena de personas que lo adoraban y que le repetían que ningún teólogo era tan sapiente como él. Esa adoración le agradaba, pero como alguna de esas personas no tenía cara y otras parecían muertas, acabó por aborrecerlas y desconfiar. Entonces determinó escribir un elogio de la caridad, pero las páginas escritas hoy aparecían mañana borradas. Eso le aconteció porque las componía sin convicción. También empezó a recibir muchas visitas de gente recién muerta, pero sentía vergüenza de mostrarse en un alojamiento tan sórdido. Y para hacerles creer que estaba en el cielo, se arregló con un brujo de los de la pieza del fondo, y este los engañaba con simulacros de esplendor y de serenidad. Y apenas las visitas se retiraban, reaparecía la pobreza y la cal, y a veces un poco antes. Me contaban estos ángeles que las últimas noticias que tuvieron de Melanchthon dicen que el brujo y uno de los hombres sin cara lo llevaron a los médanos y que ahora es como un sirviente de los demonios o de alguien así. cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es poderoso y misericordioso, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, es decir, las dilapidó. Por suerte, la casa de su padre no. Y este se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que una vez el sueño lo rindió y se sentó debajo de su higuera, en su jardín. Había una higuera en su jardín. Y cuando estaba soñando, vio en el sueño a un desconocido que le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y hasta de los hombres. Llegó al fin cansado a Isfahán. Bueno, pero cuando llegó a esta ciudad, le sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Junto a la mezquita había una casa, y por el decreto de Dios Todopoderoso, o sea, de Alá, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ellos justo dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. Cuando ya estaba al frente del juez, lo hizo comparecer y le preguntó: ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: soy de la famosa ciudad del Cairo y mi nombre es Yacub el Magrebí. El juez volvió a preguntar: ¿y qué te trajo a Persia? El hombre sencillamente optó por la verdad y dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo la fortuna que me prometió ha de ser estar en esta cárcel. El juez se echó a reír por completo y dijo: ¡ay, qué hombre desatinado! Mira, te voy a contar. 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. Yo no he dado crédito a esa mentira. Y mira tú, sin embargo, tú sí, y has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. ¿Sabes qué? No quiero volverte a ver en este pueblo. No quiero volverte aquí a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. Claro que el hombre las tomó, obviamente que sí. Y regresó prontito a su patria, claro que sí. Y llegó a su casa, y se fue al jardín, y se fue donde estaba la higuera, que era justo la que el juez había soñado. Y desenterró allí el tesoro. Y así fue como Alá Todopoderoso lo recompensó. Oh. Una vez, un leñador se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Entonces, para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Después, muy poco después, el leñador olvidó el lugar donde había ocultado al ciervo y la verdad, creyó que todo había ocurrido en un sueño. Cuando llegó al pueblo, lo contó como si fuera un sueño, a toda la gente del lugar. Y justo entre los oyentes, hubo uno que fue a buscar al ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: «Escucha, mujer, escucha esta historia. Imagínate que hubo un leñador que soñó que había matado a un ciervo. Y él contó que olvidó dónde lo había escondido. Y ahora yo justo encontré a ese ciervo. Ese hombre sí que es un buen soñador, ¿no?». Y la mujer le dijo: «A mí me parece que tú habrás soñado que viste a un leñador que había matado a un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero». Pero entonces el marido le dijo: «Bueno, aún suponiendo que encontré al ciervo por un sueño, ¿para qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó?». Aquella noche, el leñador volvió a su casa, pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó. Esta vez sí soñó, y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado al ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Entonces, al amanecer, fue a la casa del otro y encontró al ciervo. Y ambos se pusieron a discutir y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. Entonces el juez dijo así. Primero le dijo al leñador: «Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Pero después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró al ciervo y ahora te lo disputa. Pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo más sencillo y lo mejor es que se lo repartan». Este caso llegó a oídos del rey y dijo: «¿Y no será que ese juez está soñando que reparte un ciervo?». Oh.